salen del puerto, las bóvedas del cielo y en todo el firmamento millones de moléculas de fuego. Así es, así es como yo te recuerdo. Así see you.